Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 800, grabado el lunes 28 de diciembre del 2020. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá, bueno, no, tenemos en su casa a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Brito Man. Bueno, buenas. Tenemos a Julius. Hola, chicos. Tenemos al Sensei. Hola, hijos. Y tenemos a Rampage. Hola, internet. Y yo soy, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. Hey, feliz Navidad. Feliz Navidad a todos los hoy escuchas, a todos los que nos ven y nos escuchan. Espero que hayan recibido buen loot. Del loot que les feliz gusta. Feliz Navidad, hijo de puta. Sí. A los productores ejecutivos que van a estar el día de hoy, espero que les hayan traído también muchos regalos bonitos, y si no, la masita de Behavior se encargará de darle un regalo especial, y el primer regalo que ella les va a dar es unas cuantas acariciadas al yes. Así que pasen adelante al cuartito especial para recibir las atenciones de la masita de Behavior. Los productores de esta ocasión son Iván de Dios Pérez, Strider Spinal, Rubs 30, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, Carlos Díaz, el compadre Guico y Benigno Mandujano. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y les recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo de Comiquicos. Visite comiquicos.com. Apriete ahí el botoncito de donaciones. Tenemos dos opciones ahorita en la página web, así que apúntese ahí para cualquiera, el que más le guste. Eso nos ayuda un montón. Las dos opciones son donar un montón o dar más incluso. Esas son las dos opciones que nos gustan a todos. Así que, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio. Aquí vamos a comprobar si es verdad que el streaming mató a los cines. ¿Cómo estuvo el box office, Tico Man? Con la música bien de acorde al año. Una desgracia. ¡Ey! ¡Qué ondas! Seguimos haciéndola. Bueno, así hablando de hacer pedazos algo, el box office está medio hecho pedazos. Con contadas excepciones, deja ver la número 5, Promising Young Woman, o Mujer Joven Prometedora, que es de una mujer joven que al parecer promete bastante. Pero no cumple, maldita. Esta hizo 719 mil. Es una rara, Solo promesa. Creo que es de venganza, así de... Llegó la gansa. Ah, una bicha que es como la gansa whisper. Venganza, le dice. Yeah. Chistó más mierda. Y este es el 800. Me hacen leña por la música y después sale el chiste así. 800, ¿no? Sí, el 800. Y Mara, felicidades por el aniversario. Aniversario. Aniversario. Ven aquí. Ampliando su léxico. Si es el punto 8 centenario, ¿verdad? Sí. No, punto 8 millennium. Sí, es el octavo centenario. Por eso va a haber centenario. Por eso va a haber un 800 en 800. En vez de 10 en 10. Pero nanosegundo. Puta, como el de Michael Machine. No puede ser. Espérate. O sea, no adelante criterio. Vaya. Sensei, estamos hablando que este es el 108. Este es el 800. El 88 uñas. Del 800, coño. Bueno, número 4, Monster Hunter, la película que estuvo en posición número 1 la semana pasada, así que cayó de pijazo. Este es con Mila Jovovich, dirigida por el esposo de Mila Jovovich. Y los extras de seguro son familiares o algo así, porque este como que es algo nepotista el director. Esa ya lleva en Estados Unidos 4.2 millones, hizo 1.1 millones el fin de semana pasado. A ver, el mundo mundial lleva 9 millones, o sea, no muy bien. Es más, casi nada. La número 3, The Croods, la nueva era, esa hizo 1.7 millones el fin de semana pasado. Ya lleva 30 millones en los Estados Unidos. Y mundialmente ya casi llega a los 100 millones. Casi. No he visto ni la primera de esto. ¿Qué tal es? Yo aguanté 5 minutos la primera. Me cayeron mal los personajes. Es simpática para verlo con bichos. Solo por eso las he visto. Okay, y a ellos les gustan, así que cumplen su misión. Los tienen quietos un par de horas, así que... Es una sumisión. Los tienen sumitidos. Sumitido. La número 2. News of the World, o Noticias del Mundo. De Edmundo. No es un programa de noticias que se filtró ahí en el box office. Es una película con Tom Hanks, por cierto. Bueno, en esa línea en Netflix ya salió el documental Death to 2020, muerte al 2020. Que es una rara. Bueno. No, esto es lo mato. ¿Y pero qué es? Es documental, o sea, de lo que... Es documental, pero en vez de entrevistar a las personas reales, un montón de actores los personifican, así que no es nada verídico, es un gran chiste. Entrevistan al año. Ok, es un mockumentary, entonces. Ajá. Es como Spinal Tap. Bueno, esta noticia del mundo, este es de Tom Hanks haciendo de un ex soldado de la guerra civil que se va en un viaje con una bicha que la va a regresar a los papás o algo así. Así que es medio viejo medio así, no sé, drama. Bueno, le fue bastante bien, espero. 2.2 millones en su primer fin de semana. Interesante sería ver cuánto ha costado para ver. Solo en Estados Unidos. Solo en cines y solo en Estados Unidos, porque solo lleva 2.2 millones. Y la número uno, el tema de esta semana y uno de los debuts, La Mujer Maravilla, 1984. Esa hizo 16.7 millones en los Estados Unidos. ¿Para el estándar? Para el estándar del año, sí, como dice Britomán, está bastante bien. ¿Ha sido la película más taquillera casi que del año? No. Bueno, del año no. Sí. Sí, es el mejor fin de semana. Pero del año. Porque enero y febrero no era COVID tiempo todavía. Pero no habían salido mucho. Sonic no creo que le haya ido mejor. Pero bueno, hizo 16 millones, pero este fue el primer fin de semana en Estados Unidos. Ya había salido antes en otros mercados. ¿Como aquí? Aquí había salido, por cierto. Uh-huh. No sé qué tanto hizo acá, pero... internacionalmente lleva 68 millones para un total de 85 millones. Así que en términos monetarios, pues está bastante bien. Pero la anterior, Mujer Maravilla, a ver si la encuentro. Es aquí. Que no se puede comparar. No, yo digo en presupuesto, más o menos lo que costó. Ah, presupuesto, ok. Ajá, para... Porque si esta costó, usualmente las secuelas cuestan un poquito más que la original. Entonces, la original costó 150 millones, según Wikipedia. Si está en ese rango de 150 a 200, pues... Yo diría que por ahí va a andar, porque cuando la hicieron, según ellos la iban a sacar en el cine con todo normal. Sí, están planificando para que debutara. ¿Cuándo era originalmente Sensei tú? No sé si te acuerdas. En diciembre del 2018. No, el debut. El debut de esta. Sí, sí, sí. En diciembre del año pasado. Después el año pasado fue 2019. Sí, después la pasaron a mayo o junio. Porque iba a conflicto. La pasaron, ajá. Así fue la cosa. Ah, bueno, y después lo, todos los cambios que han habido ya por el COVID. Sí, sí. Pero si originalmente creo que iba a ser en diciembre del año pasado. Pero fíjate que, así, a pesar de cómo se ve, esto es solo box office, ¿verdad? Uh-huh. Pero la reacción ha sido como que bien mezclada, porque la ya dijeron, la secuela ya la vamos a hacer. O sea, ya anunciaron Mujer Maravilla 3. Las mismas dos. La Patty Jenkins dirigiendo, Gal Gadot obviamente de Mujer Maravilla. Entonces, ahí por lo menos demuestra que la parte de streaming como que sí les ha ido bien y sí les ha compensado por ojalá. Lo que falta del box office, digamos. Pero es que casi que ha sido la única película de superhéroes así, de A-lister superhéroes, ¿no? Sí, es la única. Del año. Sí, no, los nuevos mutantes. ¿Qué te pasa? A-listers. A-listers. ¿Cómo se llama? Bloodshot. Vin Diesel. También. Era secundona, pues. O sea, no. También había otra. Lo que han dicho es que se les incrementó la cantidad de vistas por streaming de un día típico. Y que estaban muy, muy satisfechos, pero no han dicho la cantidad exacta. Es que ahí tal vez la medición de éxito tal vez no va a ser la cantidad de streaming, de horas de streaming, sino que nuevos suscriptores que entraron este mes, digamos, asumiendo que es por esta película y que la van a ver. Pues. Sí, porque si vos ya eras suscriptor y simplemente viste la película, no le dan. Sí, no es que gane más plata Warner. Pero dicho, aparte de, o sea, pero que están Sensei, están equivocados. Vos anda a decirle. Así que, bueno, chivo, ya pasó, ¿verdad? Y cabal, la gente no fue al cine. Algunos fueron, por lo menos. Fíjate que yo sí oí el caso de un chavo que fue al cine y que él se estaba quejando que mucha gente. Sí, no, que habían dejado un asiento de por medio, o sea, él. Pero dice, o sea, un asiento de por medio no son dos metros, pues. Sí, correcto. Entonces que él se sintió así como... No, era cine gringo, que ahí tienen que acomodar traseros más grandes. Bueno, lo que sí salió beneficiada son algunas de las cadenas de cine, porque por ahí estaba otra noticia donde está reportando que se incrementaron un poco las acciones de algunas de las cadenas, principalmente Cinemark. Está diciendo que tuvo un aumento de 2.7% este mes de donde salió Mujer Maravilla. IMAX, 4%. Cinemedia, 2.6%. O sea que el bajón que tuvieron después de que Warner los hizo pedazos, sacaron esta película y recuperaron un poquito. No sé, o sea, si ya no están perdiendo tanto. ya todavía está tibio el cadáver, digamos. Uh-huh. De ahí, bueno, eso de las acciones, pero también en China está otra noticia anunciando que en su segundo fin de semana La Mujer Maravilla tuvo un decaimiento de audiencia del 92%. Así que ahí cuentan bastante con el mercado chino. Sí, no le gusta allá. En China, los comentarios 18, de la Mara son bien negativos. 18.8 millones en su fin de semana de apertura en China. En su segundo fin de semana hizo 1.5 millones. Entonces, sí, y como dice Julio también, crítica está mix, ¿verdad? Porque crítica profesional en Rotten Tomatoes, por ejemplo, está en 63% a este momento. Pero la audiencia la tiene en 72. O sea, no están tan distintas, pues, o sea, que están en ese rango, digamos. Y sí, pues, o sea, bueno, ya vamos a hablar de eso. Nos adelantemos mucho. Mira, un par de detalles. Estaban hablando del streaming. El día 25 de diciembre, la mitad de los usuarios de HBO Max vieron la película. La mitad. 80% de toda la mara. Wow. Para un servicio de streaming es un montón. Y el otro, solo para salir de la duda, la el mejor fin de semana de apertura de una película de este año fue Bad Boys for Life. 62 millones. En un fin de semana. Un fin de semana. Entonces, Wonder Woman se lleva el récord del mejor fin de semana de pandemia. Post-COVID. No, en medio de COVID. Me aflige que ese sea un problema, que ya lo tengan establecido. The Revenge of the COVID. Estadística. Hablando de Wonder Woman 3, según ya puse la noticia aquí, vaya, ya anunciaron que la van a hacer, Patty Jenkins dirigiendo, como decíamos, y ella la va a escribir. Ajá. Esta película... Esta película fue Geoff Johns, otro chamaco, y Patty Jenkins. ¿Y la primera? En base a una historia de Geoff Johns. Espero que Patty Jenkins era la que llevó el café y la Coca-Cola. No, la del equipo. No, es que se borra, no, es que por eso digo. ¿Y la primera quién la escribió? A ver. Wonder Woman. La primera fue buena. A mí me gustó la primera. La hizo escrita por Zack Snyder, Alan Heinberg y Jason Fuchs. Jason Todd. Entonces, la segunda, Geoff Johns, o sea, metió mano. Entonces, no sabemos si ahí fue que. Si ahí fue que. O sea, que la regó y puso las partes buenas. O sea, ¿a quién le podemos dar las gracias? ¿A quién le echamos la culpa? ¿A quién le echamos la culpa? Por eso digo, si la tercera la escribe exclusivamente Patty Jenkins. Ay, vamos a ver qué tan buena escritora es, ¿verdad? Porque de qué lado más cala iguana. Pues sí, cabal, o sea, si ella la va a hacer chida. Esa frase la aprendí de los geekos mexicanos. Del geek. Y Rock Squadron, puta, me da miedo, ya les dije, pero me da miedo. No, pero sí, pero aquí donde no sabemos, pues, o sea, qué parte fueron de quién, pues. Entonces, ahí vamos a ver, pues. O sea. Sí, pero ya tampoco. Ah, sí. Ya, mamá. No, pero ella también fue la directora de la primera, pues entonces. Y la primera estuvo bien. Pero estaba Zack Snyder, pues, o sea. Un tirito cualquiera se le escapa. Pues Zack Snyder. Mira, George Lucas. El tirito. Por haber vendido esa mierda. Tres películas del tirito. Bueno, señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso. Vamos a continuar este fabuloso episodio con unas cuantas. Ahorita va a empezar lo fabuloso. Noticias. Ah, perdón, Julius, ¿qué noticias geekas hay esta semana? Hay poquitas. Ah, fíjate que hubo una entrevista con el presidente de Warner, Walter Hamada, de DC Films, perdón. No, él está dedicado a las películas de DC, no en todo Warner. Y dio información que llama la atención, lástima que no dio nombre, simplemente dijo que quieren sacar, su meta es sacar a partir del 2022 cuatro películas de DC a teatros. Con estreno en cines y dos más que van a ser exclusivas para HBO, para streaming. Se supone que las de mayor presupuesto, las que tengan más, sepan que van a ser más populares y taquilleras, son las que se van a cine. Las que son apuestas más arriesgadas, y ahí es donde especulan películas, dicen como Static Shock, la de Bad Girl, se las pueden poner en el streaming directo, pero o sea, no hablan cuáles son las películas. O sea que si eso fuera para estos tiempos, hubieran sacado en el cine la de Superman versus Batman y hubieran pasado de streaming Aquaman y Mujer Maravilla. yo diría el Escuadrón Suicida en streaming. Aquaman desde el principio están bien confiados. Sí, por Jason Momoa. No, pero te digo, si hubiera sido en esta época, mundo la hubieran tirado al streaming. Ah, y el otro. Y el otro comentario interesante que hizo fue que quieren sacar series de televisión para el streaming como spin-off de específicamente bueno, en general de las películas, y como que de las primeras van a, del Snyder Cut, van a comenzar a extraer ahí personajes. Básicamente lo que está haciendo Marvel en Disney Plus. No lo digo en esas palabras, pero es la idea. También Julio habla del multiverso como el concepto para entender toda esta parte, ¿verdad? Y por eso van incluso a forzar a que la gente vea que hay dos Batman, el de Pattinson y todavía el Affleck. Entonces, para no estar sujetos a una continuidad, ¿verdad? Y tener menos ataduras. Pero entonces, me parece una buena idea. A mí también. No sé, ¿sí? Tenía que venir, tenía claro. Que pasar. Sí, es que... Y es una forma bien elegante de zafarse de esa presión de que puta, tienen que pegar todas las películas del universo DC para que la Mara siga viendo y siga sacando pizza. Sino que pueden decir, va, es multiverso, saquen la película que sea y automáticamente va a ser parte del DC Universe. Así que, salió mal, bueno, es la Tierra 3, ¿verdad? Todo es malo. Y a los que más les gusta la Mara, crossover, se cruzaron eso. El Geoff. Esos son oficiales. El Geoff. Y el crossover es mierda. ¡Oh, demonios! Los mandamos al otro. El Zack. Pero mira, lo interesante es que fue Walter Hamada y Jim Lee los que en agosto, en el. ¿Cómo se llamó el evento? Fandom. Fandom. Ellos empezaron desde ahí a explicar eso y 4 meses después lo reitera, así que yo creo que sí, no es moda a menos que lo echen a este también y se haga otra vez el desmadre. Al Hamada. Sí. Te pido, vea. Parece que vienen. No sé si ya fueron. No, ya fueron. Ah, ya fueron, pero no me enteré a quién quedó y quién se fue. ¿Quién queda? Pues solo Jim Lee que apague las luces. Sí. Va a decalcar los dibujos de los. Mira, y este multiverso. Del despido de la tercera ola de despido, ¿de eso están hablando o es otra cosa? Perdón. Sí, tercera ola, sí. Uh-huh. Ah, sí. No han dicho todavía. Creo que ya antes del 31 se va a saber. ¿Quién trabaja para la DC? ¿Usted? Así se va a enterar. Bueno, ¿a dónde va? Otra... Sí. Va a querer entrar a la oficina, clic, clic. Ay, no tiene acceso ya. Mira, Sensei, bueno. y este multiverso que estaban hablando de los dos Batman, va a tener relación con el multiverso que están manejando en la serie de televisión de Warner. Todo este relajo que hubo con la crisis de las tierras infinitas y todo eso, al final, sí, ¿será que Flash, las unirán? El Flash de Zack Snyder ya salió en Flash, ¿salió Flash? La serie de televisión. No he seguido viendo la serie, tanto. Si es multiverso, es multiverso todo. Sí, es que hoy pueden hacer cualquier cosa, si esto como te digo, buena salida. Sí, hasta el show de los super amigos con el chimpancé morado. Tinta y con la mona morada. Sí, bueno, otra noticia, Sony también quiere su universo cinemático. Entrevistaron al director ejecutivo de Sony Pictures, que dijo que ya tienen en fila 3 películas y 7 shows basados en juegos de PlayStation. Uncharted, God of War. Wow. Uncharted sería la primera. Van a terminar con Battle Royale. ¿En qué plataforma? Ratchet and Clank va a ser el otro, quizás. A ver, dice que para las películas están planeando lanzarlas de forma más tradicional en el 2021. No van a seguir la estrategia de Warner. De Warner. De ahí en digital o en TV, bueno, no sé en qué canal de TV. Parece que Last of Us está en HBO, está siendo coproducida por HBO y Sony. Y también hay un show live action de Final Fantasy XIV que es Sony y Highline Productions, pero no dice a dónde lo van a lanzar, en qué canal o en qué plataforma de streaming. Pero es ahorita como quien dice, noticia es que existe ese plan, pero no han iban a tener crossover con Spider-Man, porque el mismo actor de Spider-Man es que va a ser Nathan Drake en Uncharted. Sí. No, se va a quitar el Spider-Man la máscara ahí. No la va a quitar. Y vamos a machete con Star Wars. Sí, ya. Ya, pues cuestión de tiempo. ¿No? Ahí sale un monstruo. El Rodriguez Verse. Lo tienen que maquillar para dejarlo más humano. Muy creepy, muy creepy. Ahí sale la cara. Un esmeril así. Se enojó el presupuesto, maestro. Ahí puto. Y como las uñas de de repente un boleto. ¿Y por qué me están mandando a Industrial Light and Magic? Usted vaya, papá, usted vaya. Y sale todo un Brad Pitt. Como en Bob Esponja, que sale el calamardo así con el mentón todo bonito. Sexy calamardo. Se llama Handsome Squidward. Algo así. Bueno, ahora, yo solo les otra. Espérate, un par más. Se está poniendo color de hormiga la relación de Legendary con HBO. Legendary está demandando HBO Max por 250 millones. ¿Quién está demandando? No sé yo. Legendary. Legendary, las productoras de la película Godzilla vs. Kong, porque decidieron mandarla directo a streaming y no les consultaron y ellos habían puesto parte del presupuesto. Sí, porque ellos pusieron su presupuesto esperando ese retorno, pues. Y fíjate que la cifra la obtuvieron porque Netflix es lo que ofreció pagarles para comprarla prácticamente y que se fuera exclusiva al servicio streaming de ellos. Así que no se lo han sacado tanto del aire o de la manga. Y la otra, esta me gustó bastante. A pesar que es un suceso del 2008, se hizo público hasta esta semana. El emprendedor Richard Garriott, que entiendo que es un multimillonario, pagó en el 2008 un viaje a la Estación Espacial Internacional y estuvo ahí participando durante 12 días en la misión. Lo que acaban de revelar es que llevó en forma de contrabando, gracias, las cenizas del actor que hizo Montgomery Scott, Scotty en Star Trek original. Era el actor Doohan, James Doohan, y las esparció al espacio. Y ahí viene debido a que fue algo tan delicado, solo lo sabía la familia del actor y el fulano este que se la llevó. Y todos están muy satisfechos, pero se esperó todo este tiempo a hacerlo público para que no lo fueran a demandar o quitarle el permiso de regresar. La demandaron. Pero esa ceniza la soltó en la estación o le dijo a un astronauta, vaya a soltarla afuera, por lo menos. Para fíjate que no llega tanto la... Porque si la suelta dentro de la estación... Es como que... ¡Achú! Tapó todos los filtros de aire, se metió en todos los electrónicos. O sea, vos regresás con un pedacito de él, así una capa delgadita de él encima de ti. Lo siento, es tan cerca. O sea, ¿no? Scotty va a ser el responsable de que caiga la estación. No, y si lo suelta afuera, imagínate, tiene instrumentos de observación ahí que después la nube de ceniza enfrente. Mirá, por cierto, no la soltaron, ya encontré, estaba aquí al fondo la noticia, la letra chiquitita. En el fondito. El que con las cenizas imprimió tres tarjetas con la foto de Doohan y las laminó y en esa laminación quedaron las cenizas adentro y las escondió del piso falso de la estación. Ok, pero eso va a volver en algún adelante, momento. De repente el fantasma de Estás en el espacio. Va a ir el tema de Star Trek. No se está. All right. No, pues ya ningún astronauta va a querer ir, pero... No, van a tener que decir beam me up, Scotty, cada vez que entren a la estación y funciona. Oh my God. She cannot take anymore, Captain. Ok. Muy bien. Señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con un... Yes, en Yes, Tico Man, ¿cuál es el 10 en 10 de esta semana? Fíjate que este 10 en 10 en honor al tema, al tema de hoy. Uy, fíjate que no quiere compartir esto. 10 ¿no? mujeres maravillosas. 10 heroínas de la Golden Age. Ah, ok. No sé si se ve la primera. Yeah. Sí, ahí está. Agente de Atlas. No. No, bueno, ella es parte del grupo, pero ella se llama Namora. Porque se enamora. Y el poder es que se enamora. Ah, pues sí. Esta es la prima del príncipe Namor de Atlantis. ¡No! ¿Prima? Fíjate que yo creía de que esta era la que salió en New Warriors. Pero no, esa es una que se llama Namorita. Pero esta es Namora, la prima, que esta se había perdido un montón de tiempo. Reapareció hasta el año 2000 que la volvieron a ocupar en este título, Agentes de Atlas. Y tiene los mismos poderes, ¿verdad? Sí. Fuerza, puede volar, tiene las alitas, o sea, aunque es un ser acuático, tiene alitas para volar, pero bueno. Esas alitas son poderosas, pues. Sí. Lo chistoso es que no vuelan así como con la cabeza para abajo. Y las alitas. Como que chico. La aterrizada. Que... con la carita. Con las manos. Con la carita de Namorita. Sí. La número 2, la favorita del sensei. Liberty Bell. Que esta su identidad secreta, bueno, su nombre civil es Libby Lawrence. Que esta, no me preguntes cómo, pero obtuvo poderes que están ligados a la campana de la. ¿Cómo los obtuvo? Independencia, no sé. La campana que sonó durante la independencia gringa. Sí, la campana. Que trae regalos a los niños, no sé. ¿Y qué poderes son? Una campana radioactiva. Sí, la mordió una campana radiactiva y le dio super fuerza, super velocidad y más, dice aquí. Y esta se terminó casando. Y cuando habla se oye talán, talán. Quería decir que era bien tan fuerte. Sí, estoy queriendo amarrar eso, que como una campana te puede dar esos poderes que tiene que... Y lo malo es que la campana es una gran rajadura porque es débil, o sea, estructuralmente está mal hecha. Se golpeó tanto. Ella tendría que estar también endeble. Pero bueno, esta se casó con Johnny Quick. Con el superhéroe que esperamos que el nombre no aplique a su vida matrimonial. Es tan tiempo, rápido. tiempo. Deja ver. Ya ven, pues para entrar no supimos qué pasó. Se acabó rápido. Regañalo, sensei, regañalo. ¿Qué más quieres saber? Se acabó demasiado quickly el minuto, sensei. Soy Johnny Quick. Uh-huh. No, mujeres, dije. A menos que sepa algo que yo no sepa. Bueno, el número 3, Golden Girl. Hoy no se sabe. Golden Girl que se ducha, toma duchas doradas también. No. Esta, Golden Shower. Golden Shower Girl. No. La del jefe Apache. Esta Golden Girl nada más. Esta, por cierto, reemplazó a Bucky como psychic del Capitán América. Una historia donde... Capitán donde América, sí. No, pues sí, mira, aquí la ves besándola. Pero al fin tiene un psychic que puede besarse y sentirse mal. ¿Ella lo estaba ahí acosando a él o él a ella? ¿Cómo es la onda? Ah, pues no sé, eran otros tiempos. Vale, verga, el resultado. Eran otros tiempos. Esto es romántico para esa época. Ven, mamá, ahí la agarra. ¡Pa! ¿Dónde es que está dicho su identidad de civil, bueno, de militar? Es Betsy Ross. ¿What? Y ella la hicieron. Sí, así se llama. Y la hicieron retrocontinuidad, que ella era la tía o algo así del general Ross de Hulk. Ah, por eso, por Betsy Ross, yo sabía que tenía algo que ver con lo de Hulk, pero yo pensaba que Betsy Ross era la que era la novia de Hulk, ¿no? No, es Betty Ross. Ah, Betty. Betty. Completamente, o sea, diferente. La Betty Ross es la hija natural del Capitán América. No, no, hombre. Del Capitán América con esta chava. No. Pero mira, el Capitán América la deja en silla de ruedas, que tenga cuidado. Ahí está la viejita al final. No, este Bucky, él lo dejó en silla de ruedas. El Capitán América dejó a Bucky en silla de ruedas. No vamos a decir cómo lo sale este Bucky. No, Capitán, si yo siento que yo ya voy a estar bueno, ¡crack! Y otra pata. Y sigue amontonando. No, pero... ¿Cómo es? ¡Mua, mua, mua! ¡Mua, mua, mua, mua! Right. Vergo, hablamos de esto, bicho. El número 4. Phantom Lady, aquí está. Phantom Lady. Esta es Sandra Knight. Esta era la hija de un senador norteamericano que ella combatía el crimen en los Estados Unidos durante la guerra. Te apuesto que uno de sus superpoderes es cortar vidrio con. Desafía la gravedad. No, fíjate que no tiene poder antigravedad, que debería. Uh-huh. Usaba un proyector de luz negra para detectar manchas raras en los dormitorios. Y, y se podía hacer invisible. Fíjate que un trivia interesante esta es que esta portada en específico y el personaje en general fue una de las evidencias presentadas por Wertham, el doctor Wertham, que hizo el libro Seducción de los Inocentes, como un ejemplo para demostrar que los cómics le están pudriendo la mente a los jóvenes y que lo están corrompiendo. Porque mira esto, estos instrumentos de corrupción son... Lo mejor era, ¿sabes cómo se hacía invisible? Se quitaba la camisa y nadie más, nadie podía ver algo. No, con eso hacía todo lo demás invisible. Eso, exacto. Sí, sí. Pero mira, Tico Man, vos que sabes, no. La Phantom Lady fue la que se murió en Infinite Crisis. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Sí, se murió. Que la regresaron a Phantom. Sí. Creo que sí, ahí muere. Next. Pero ella es hija de un senador, dijiste. Sí. Yo me la cena en el momento. Cena y almuerzo y desayuno. Bueno, la número 5, Hawk Girl, que en sus primeras apariciones se llamaba Hawk Girl, después se llamó Hawk Woman, porque se la hizo mujer el Hawk Man. Después de que puso un huevo, ya dijo. ¿Era la pose? Sí, ahí está esperando que le pongan las esposas. Que metió un huevo. Sí. Deja ver, esta se llamaba. Ay, ¿sí era? Oh, mira, lo que pasa es que tenía dos amigos invisibles. Bueno, pues sí, deja ver, esta se llamaba Shiera Sanders, es una princesa egipcia reencarnada que la encarnó después del Hawkman. Después que se casó con ella la encarnó bastante. Tenemos algo descarnado, mamá. Te voy a dar más carne, espérate. Te voy a dar más carne. Ay. Este es un sello, hombre. El guardián moral. Tiempo. Bueno, pero aquí está la imagen, léala, está todo el origen. Mírate, nadie ni siquiera se dio cuenta de todo ese texto por ver los amigos invisibles. Es que estaba entrenando con una masita de behavior. Mira, arriba tiene cara libidinosa. Tiene un perro invisible. Sí, no, sí. Bueno, pero es así un pitbull, ¿ve? Sí, lo tiene. Sí, así sedujo al Hawkman con esa mirada. De ahí la número 6. Ajá. La Viuda Negra, pero no la Natasha Romanoff. ¡Qué feo! Sino que esta chava que se llama, ojo al nombre, se llama Clairvoyant. O sea, Claire y apellido Voyant. O sea, en español sería Clarividente. Vidente. Ajá. Entonces, esta chava. Y el poder vuela. Fíjate que tiene poderes místicos. Araña. La araña, sí, puede tener las uñas bien largas. No, la onda es que esta combatió el crimen, pero por casi que por accidente, porque ella había hecho un pacto con Satanás. Entonces, ella lo que hacía era que le llevaba gente mala a Satanás. O sea, los mataba para que sus almas se fueran al infierno. Tenía un perro que se llamaba Satanás. Hizo crossover con el Chavo del Ocho. Era la rubia. Se parece a la... Es que está cometiendo el crimen en la Segunda Guerra, o sea que para la época de... Sí, la identidad secreta del 71. No hizo muy buen trabajo en ocultar su identidad secreta, ya la descubrimos. Tiempo. La número 7, la Canario Negro original, que era Dinah Drake, era esposa de un policía que combatía el crimen, no tenía poderes ella, si mal no recuerdo, simplemente era vergueadora. No tenía el grito. La hija sí obtuvo el grito cuando viajó de Tierra 2 a Tierra 1, eventualmente, porque esta eventualmente la pasaron a Tierra 2. La cosa es que esta salía en Flash Comics. En ese cómic había la historia secundaria, era Johnny Thunder. Pero cuando debutó esta, de repente dijeron: Johnny Thunder, andate a la chingada. Y ella se hizo como que la historia secundaria de Flash Comics por bastante tiempo. Se quedó de fija ahí en como historia de backup en ese cómic. Entonces como que no le ponían amorcito a la portada, vea. No, y mira, Liefeld como que ya estaba en esa época, no dibujó pieza aquí. Tiempo. Es que esos son los amigos invisibles. Los pies son invisibles, es su poder. Puede hacer sus pies invisibles. Todos los superhéroes de Liefeld tenían pies invisibles. Sí. Poder mutante. Número 8, Venus. Está, es una Venus, no de gelatina. Cuando salió en los años 40, supuestamente era la diosa Venus, era Afrodita. La diosa. Y tenía así un montón de poderes. Así de diosa griega, pues. Entonces, eventualmente, bueno, dejaron de publicar el cómic, se desapareció por un montón de tiempo. También la volvieron a traer para gente de Atlas, la volvieron a sacar. Pero para esta época ya habían introducido todo el panteón de dioses en Silver Age, todo el panteón de dioses a través de Hércules. O sea, ya existía el Hércules amigo de Thor en la continuidad. Entonces ya había una Afrodita. Entonces, bueno, ¿y esta quién es? Ay, le cierro otra continuidad y no, y sucede que esta es una sirena. La que hacía pasar por. La ponían enfrente de la ambulancia para que fuera gritando. Únicamente correcto. A la foto pedían que se pusiera en la posición de la sirena de Starbucks. Sí. Está enrollado. Pero no, se le perdona, yo me compro unos corches para los oídos. No hay la gritar. Deja ver la número 9. Hellcat, que empezó su vida en cómics como Patsy Walker. Tenía un cómic así bien a lo Archie, no sé. ¿Verdad? Que era como de chiste, medio romance. Era lo más lejos de superhéroes que podía haber. Pero después, ya en los 70s, ya cuando volvieron a llevar el personaje, de repente le dieron poderes y obtuvo este traje que le dio poderes místicos de gata. Con cara y de pato. Esta es la amiga de aquella que salía en Netflix, ¿verdad? Sí, la Patsy Walker, esta es la amiga de la Jessica Jones, correcto. Esta ahorita está saliendo en Iron Man, por cierto, como personaje de reparto. Por un montón de tiempo tuvo un romance con Damon Hellstrom, que incluso él la fue a rescatar. ¿Hellstrom Hell? Incluso él la fue a rescatar del infierno una vez que se murió. Así que tiene una historia por todos lados. De ahí la número 10. Esta es La mujer de rojo, The Woman in Red. ¡Qué putazo le está pegando! ¡Ey! Esa, era la Kelly LeBrock. Sí. Hasta una canción sí, tenía. Sí. Lady. No, esa es Lady in Red, esta es Woman. Ah. Esta se llamaba Peggy Allen. Apareció primera vez en... ¡Pégale a Allen! Sí, pégale. Allen, ese es Allen. Ese es Allen el que está... esta apareció en Thrilling Comics número 2 en 1940, publicada por Nedor Comics, se llamaba. ¿Nedor? Y esta fue de las una de las primeras superheroínas Golden Age, pues salió antes que La Mujer Maravilla incluso. Esta era una mujer policía que cabal se le... dejaban libres un montón de criminales que ella decía, no, esto tendría que estar preso, y se puso un traje y a darle riata. Tenía el mejor superpoder de todos, una pistola. Y no les disparaban, les pegaban. No les pegaban. Y esta chava ya está en el dominio público. Entonces, entonces ya la usó Alan Moore. Ya la usó Alan Moore para... Cualquiera la domina. Salió el personaje de reparto en Tom Strong. La usó Dynamite Comics en una serie que se llama Proyecto Superpoderes, con portadas de Alex Ross. Y en otra serie que se llama Femme Force. O sea que, si queremos sacar un cómic con la cuenta... Austin Powers, la Fembots. Uh-huh, sí, sí. Pues sí, si queremos hacer un cómic con esta chava, podemos hacerlo. Se puede. No, se puede. Ya ves que... Con la Amber, la ex de Johnny Depp, ya ves que las mujeres penqueadoras ahorita no son populares. Bueno, pues sí. Yo, buenísimo. Ya se acabó el archivo. Thank you. Okay. Ah, ese era el 10. Ese era el 10. Number 10. Sentí que me quedaste debiendo. Ese fue el número 10. Número 10. Señoras. Está feliz viendo macetas de la era dorada. Sí. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con un ¿qué pasó con? De Don Julius, que nos va a contar qué pasó con quién. Con Wonder Woman. Sí, ah, no, en honor a la magnífica película que acaba de ver. Ajá. Saber qué ha pasado con Steve en los cómics. Vamos a... Muy breve. A partir del relanzamiento de Rebirth, que cuentan la historia de que la Wonder Woman tiene poderes de diosa griega. En el número 2 aparece, cuentan de nuevo cómo Steve Trevor se estrella en la isla de Temiskira. Todos los tripulantes del avión fallecen, excepto él, y hacen una competencia entre las Amazonas para ver quién se gana el honor de regresarlo a la civilización, y la Mujer Maravilla es quien lo gana. Después saltamos al número 25 de la serie, la publica en el 2017, el siguiente año. Y en este, finalmente, la relación entre Steve y ella se consolida, el amorío que tienen. Habían pasado por unos días complicados porque participan los hijos del dios de la guerra en la historia, Phoebos, y el otro se me olvida el nombre. Deimos. Deimos, gracias. Y estos arruinan la relación entre ambos y daba la impresión de que cada vez iba a seguir por su lado, pero al final Steve le compra le compra su ramo de rosas, le consigue una casa para ella y algo quiere, si hue puta, algo quiere. Ah, sí, entonces, me quiere final, por las rosas o la cocina o por la casa que le consigue. Al final del materialista de este cómic de 25 lo obtiene Steve, su objetivo. Saltamos al 2019 con el evento Leviatán que escribe Bendis, una de las primeras historias que escribe al llegar a DC Comics. Saca un malo totalmente nuevo y dentro del evento aparece que esta organización ataca todas las agencias de agentes secretos de investigación alrededor del mundo, las principales. Entre ellas ataca Argus y destruye el cuartel principal. Para entonces, Steve Trevor era el director de Argus y es el único que sobrevive al ataque. Entonces lo consideran que es sospechoso. Claro, es uno de los sospechosos. es uno de los sospechosos principales y lo meten preso prácticamente. Y la pasa apresado él. Le deja a Batman. Y él con el encendedor encendido todavía y la mecha de entrenamiento. Dejan a otro grupo de detectives averiguar quién es el Leviatán y no es Steve Trevor. En la segunda parte de la historia, después de esta miniserie, publican el inicio, el amanecer de Leviatán, donde ya se muestra el fulano haciendo planes de dominación mundial y los crean un nuevo checkmate. Y entonces invitan a Steve Trevor, que es el que aparece aquí en la esquina. ¿A la mujer araña? No, ese es Manhunter. Manhunter, Linterna Verde, Lois Lane. Ahí está David Bowie. El agente Bones, Question, Thalía, este es el nuevo, el que está coordinando el nuevo checkmate. Entonces, y eso es lo más reciente que ha pasado, porque la siguiente miniserie que iba a hablar, que iba a tratar como el nuevo checkmate luchaba contra Leviatán, que iba a ser como el tercer volumen, DC lo canceló por culpa de la pandemia. Tenía que haber sido junio, pero dijeron no va. Y ahorita está engavetado y no sabemos si lo van a retomar a la vez. Y perdieron la llave, despidieron al que tenía la llave de esa gaveta. lo interesante es que Steve Trevor ya lo sacaron del papel de Damo en Peligro, que lo tiene que rescatar la Mujer Maravilla en cada ocasión, como en la serie de televisión, sino que hoy por sí mismo lo han puesto. Que tiene sus propias aventuras y ya no relacionada solamente con la Linda Carter. ¿Linda Carter? Linda Carter, no, ¿verdad? Es Diana Princess. Sí, Steve Trevor. Right. Una gata. Hipnotizó la cola. Thank you, thank you. Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con lo que se han estado esperando. Momento de cantar, así que todos entonen. Carne, carnita para ti. Así es el momento de la carnita, y en esta ocasión vamos a hablar acerca de Wonder Woman 1984, que es la película más reciente, irónicamente, no sé, de Wonder Woman. La pregunta del millón: ¿esta película se podía ver de choto si ya tenías HBO? ¿Cómo se llama? ¿HBO Go? Sí, Max. Max. Si ya tenés HBO Max, sí. Está gratis por un mes. ¿No? Sí. Sí, así es. Sí. Ok. Y que, por cierto, esta película fue la que debutó no solo debutó la película en sí, sino que debutó el modelo de lanzamiento de películas para la DC, para el próximo año. Por que lo menos. Todo el mundo está contento. O sea que. Básicamente, tú podrías tener. Podrías ir al cine una vez a ver esta película. Posiblemente ibas a pagar $15. O tenés un mes entero de HBO Max y puedes ver esta película, además de todas las otras que quieras, en el comfort de tu propia casa. Pero lo que cuenta la Warner es que vas a suscribirte a HBO Max, pagas tus 10 bolas, bueno, no, $12 son, 12, 13. Sí, 15, bueno, pagas tus 15 bolas y te vas a quedar suscrito y te vas a quedar ahí viendo HBO. Entonces realmente están sacándote más el jugo con la suscripción a HBO. Sí, pero simplemente pudieras haber sacado otra película de Warner para febrero, para o sea, solo tenés que sacar 12 películas al año. Solo tenés que ver 12 al año en ese servicio y ya sacaste el costo. Sí, realmente sí. No sé si quieren dar así como impresiones sin spoiler primero y después irnos a full spoiler. Está ya en streaming, spoiler full. Spoiler full, señores. Sí, spoiler full, sí. Esta va. A la Mara que tal vez no la viste. No, lo siento mucho. A la Mara que no la viste. Will Robinson. Nos vemos la semana. Ponen pausa, vayan a verla y después siguen oyendo. Escuchándonos. La mara que no la ha visto, les vamos a hacer un favor, cabrones, pero todavía no les vamos a decir. No les decimos cuál es el favor. No, les podemos decir. Me quedo en la mitad, pero ya ni sé si la quiero seguir viendo. Bueno. Es que ahí te perdiste la mejor mitad. El final se pone bueno, mírala. Sí, ahora, cuando termina, sí, sí sentí que era una película. Era una película larga, en realidad. Eran 2 horas y qué. 2 horas y media, ¿eh? 2 horas y media. 2 horas y media, es una película larga. Pero bueno, vamos, entremos ya en la carnita. Ah, sí, espérate, es que tengo las imágenes también. ¿Hablamos del plot o hablamos de un solo de nuestras impresiones? Porque el plot, súper resumido. Un poquito el plot y ahí vamos dando la impresión. Va. En el plot, la Wonder Woman anda un poco deprimida. Es 1984, anda bastante deprimida porque está solita en el mundo. Le hace falta su Edmundo. Su Steve Trevor. Y ella desde los 40 hasta la fecha, hasta... Pero ha pasado incógnito. Ha pasado sin que nadie la vea. Así. Ha pasado oculta al mundo. Oculta al mundo, pero detiene todos los crímenes que están a su paso. Pero, no, pero yo creo que era más factible eso en los 60s, donde no había tantas cámaras y era menos... Ahora en los 84 ya había VHS y había cámaras de seguridad en más lugares, entonces era más difícil mantener su... Aún así, ella destruía cámaras de seguridad en todos lados. O sea. Sí, fíjate que eso... En la primera escena que sale, que es cuando ella detiene un asalto, un robo en una joyería que tenía una sección de tesoros robados en la parte de atrás, uh-huh. Que por cierto la amarran a... al resto de la historia, porque ahí está el MacGuffin, el ítem que quieren detener. Ahí está. Por cierto, bueno, y el robo ocurre en un mall, ¿verdad? Que estaban muy de moda en los 80. En los 80 los malls eran la cosa. Sí. Que si es lo mismo de Stranger Things. Parece. Ha de ser, ¿verdad? Es que todos se parecían. Claro, todos, eran todos. La onda es que lo que más me llamó la atención es de que cabal, ¿verdad? Está ahí. Primero que hace. Destruye todas las cámaras, son caras, pues, más en esa época. Y después, cuando entrega a los malos a la policía, no es que aquí están, señores, tengan, llévenselo. Sino que se los avienta el techo del carro y jode el carro. Pues. Y lo mataron, policía que se murieron. Destruyó más propiedad privada que los ladrones, pues los ladrones solo amenazaron a alguien y salieron corriendo. Ahora, lo que me llama la atención es que la cámara. El video quedó guardado en una videograbadora. Eso me iba a decir, se destruyen la cámara. Lo rompe después de que hizo las primeras piruetas. Sí. A mí esa escena del mall, ahí yo ya me empecé a poner incómodo, así. Oh, porque no, lo primero que se me vino a la mente fue el Capitán América en su moto en el mar, agarrando al tipo que había robado la cartera de una bicha. Y vos sabes, o sea, que yo desde antes... ¿Dónde? Sale la vieja caminando, que la van a atropellar. Es que ahí ya comenzó mal. O sea, horrible. Ya eso lo escribió Jeff Jones. Sí, es que... Y al salvar a la vieja... rompe el carro. O sea, le da una patada al carro y le... Sí. La dirección se le hizo pedazos. Y los salvados... No, pero o sea, la que se va a caer, la novia que se cae por el puente. Ah, la que salva. A regresar a saber a qué... A los 80, pues, cabal. Mira, es que para mí la primera escena sí es bien emblemática, porque tiene la parte de acción, que tal vez las piruetas y todo eso son... Tienen su buena acción y todo eso, pero tiene todas esas como inconsistencias y cositas de la trama que vos decís, bueno, ¿y para qué? Y esto, como lo que vos decís, ¿verdad? De que rompe las cámaras de seguridad después de que ya había salvado como a 3 personas. Entonces, así es la película, pues. Es que la película yo siento que, además de ser ambientada en 1984, a mí me pareció como que era una película de 1984. Como que fue escrita en 1984. O sea, en una situación solo faltaba Ferris Bueller, ¿ya? Uy, así, poner a un superhéroe tan poderoso contra cuatro ladrones, que es lo primero que se le hace, que le cae la pistola. O sea, no, me importa, es que la policía haga su trabajo. No, no, no, sí, casi botan una niña. En una foto por ahí se vio que como que sí ella había hecho algo en la Segunda Guerra Mundial. Porque es como que, pues, después de la Primera Guerra Mundial pasó escondida porque no quería nadie hacer nada. No, la Segunda Guerra Mundial y todo lo que pasó vale verga. Estos cuatro ladrones sí los voy a tener que detener, ya no puedo más. No, sí, se vio que sí había, se había pasado activa pero oculta. Acuérdate que en los 80s la DC no tenía el equivalente de un hombre araña, que era el que se encarga de estos ladroncitos, ¿ves? No, y Batman. No es que era de día, no podía ser Batman. Sí, no. No sé si fue mi impresión o yo, pero hasta los efectos del lazo eran de los 80, pues, porque se miraba mal el lazo iluminado de la Mujer Maravilla. Entonces, creo que le faltó un poquito el CG. Pero sí, tiene sus partes. Los efectos a mí no me molestaron. Ni ella. Otras cosas sí. Sí, hay una parte en particular que creo que lo tengo ahí que sí, los efectos dije, no, aquí sí. Okay. Si la regaron. Bueno, la historia básicamente es de que esta cosa que se iban a robar estos ladrones era una piedra ancestral que te concede deseos. Entonces la anda buscando el malo de la película. El Mandalorian. Consigue. Ah, el Mandalorian. Ah, Pedro Pascal. Maxwell Lord. Imagínate, es Maxwell Lordian. Sí, Maxwell Lordian. No, pero viste que. Así es con esos roles. Ajá. Él tenía apellido latino. Sí, solo se cambió el nombre. No me acuerdo el era Max Lorenzana, una cosa así. Lorenzana, algo así. Lorenzo. Maximiliano Lorenzo. Pues sí, entonces él consigue los poderes de la piedra y entra a su gran albergue. Y la Mujer Maravilla tiene que detenerlo. Pero fíjate que Bárbara Minerva ahí. Por lo menos ahí te da la idea de que el tipo había hecho su estudio y sabía lo que era la piedra y como que la piedra llegara ahí, algo tenía que ver con él. Ah, sí, sí, no, sí, eventualmente en la cajita donde venía la piedra, que la tenía el FBI, o sea. Entregar a... una gran nota. Entregar a Maxwell Lord a esta dirección, por favor. Mira, y el FBI no se le ocurrió quitar la pajita donde venía la piedra y ¡ay, chip! Pero mira, ese estudio que hizo para Jeff investigar a dónde estaba la piedra y la siguió en tantos siglos, no lo pudo hacer para averiguar a dónde había petróleo. No hay prioridades. Es que eso es lo que, o sea, te lo ponen como que el tipo era, o sea, era inteligente. Y en todo lo demás era un gran pendejo. Pero mira, pero fíjate que eso no me molestó, porque sí hay gente así, pues, o sea, hay mara que hacen los Ponzi schemes y los y así los televangelistas que tienen gran habilidad y labia para conseguir ver gente y dinero, pero solo en eso son buenos. ¿Por qué no dedican ese esfuerzo en algo productivo? Entonces, realmente no me molestó. Bueno, perdón, ¿sí? Aquí, o sea, quitas a la Bárbara Minerva y la película hubiera seguido sin tanta avanzada. Cierto. Es que la película de Maxwell Lord. Sí, le tomé el tiempo. Está metida. Le tomé el tiempo a la aparición de Cheetah, pero ya en su apariencia animal. De Cheetah. Y son 12 minutos. Bastante. O sea, porque cuando se acaba la estaba sacando las fotos, primera aparición, que 2 horas y no sé cuánto. Y última aparición, cuando ya transformada de regreso, eran como 12 minutos. Y esos 12 minutos en la oscuridad total, ¿verdad? Que no se vio bien. Ya vamos a ver las fotos. Entonces, sí, en realidad. Solo salió 2 minutos en toda la trilogía. No, y le hubieras podido quitar esos tiempos, y igual la película hubiera sido 2 horas. Y hubiera sido buena. O sea, una buena, no, igual. No hubiera perdido nada. Ajá, hubiera sido igual. Pero, mira, yo comprendo que tenían que presentar a introducir al personaje este de la Minerva y cómo se establece la disque relación con Maxwell Lord, pero siento que le dedicaron demasiado tiempo. Pues podían haber acortado bastante esas escenas, y aunque el Pedro Pascal actuó muy bien como Lúcer, después del primer minuto de que estaba hablando fanfarronadas con la Minerva, me hartó, me cayó mal el personaje. Sí, ese no, es el punto. No, lo actual. Sí, pero al punto que decís, ok, este va a ser el malo, ya vemos que es su intención, es un estafador, pero ¿cómo va a llevar la historia para que se convierta en un enemigo digno de la Wonder Woman? Era la gran pregunta que yo tenía, y bueno, ya vamos a llegar a eso, pero no me convenció la respuesta. Pero fíjate que también es algo que como dice el sensei, la chava, la Bárbara Minerva, está bien desperdiciada, realmente no se sintió como que el personaje tuviera algo de relevancia en la historia. Uh-huh. Ahí, y son cosas de la escritura que yo siento que se podía hasta resolver fácil, porque aquí sale la primera vez que se conocen, que el primer día que llega a la oficina, la Bárbara Minerva se conoce con Diana, y después ya son amigas, y después de eso, oh, son enemigas, y la otra, no, que mira, que tú has cambiado, y que ni la conocí un día antes. Entonces, sí. Muy forzada esa amistad. Se hubiera resuelto bien fácil diciendo, en vez de que el primer día, no, sino que ya, solo que digan, hey, ¿qué onda, Bárbara? Ya tenés tiempo de trabajar aquí, ¿verdad? Sí, ah, somos amigas, bien. O sea, como sí. Simplemente estableciendo desde el inicio que estas ya se conocían desde antes, que desde antes que eran amigas, le tenía envidia, o sea, le caía súper bien Diana, pero le tiene envidia porque es tan perfecta, pero como es tan perfecta no la puede odiar, y ya después de eso se justifica todo lo demás que hace en la movie, pues. Es que siento que la justificación ahora era más bien, puya, yo tengo poderes, no me los quites. Ajá, lo que no siento yo era el cariño que le pudiera haber tenido la Wonder Woman a ella. Ahí es donde, claro. Esa es la parte que sí se hubiera podido corregir simplemente escribiendo de que tenían una relación de años de amistad. Hubiera tenido más impacto la relación y la participación de ella, pues, pero no. Está la piedra, está cuando hace el deseo de lo que ya vimos en el trailer, que era que volviera Steve Trevor. Mira cómo soba la piedra. Pero y ahí es otra molestia que yo tengo. Fíjate que yo honestamente pensé que el malo final iba a ser el dios que mandó esa abusada al mundo y no sé qué. Ah, sí, fíjate. Me esperaba que saliera, perdón. Porque así era o sea, este es de dioses y todo, bla, bla, bla. Y me quedé. Pero te soy sincero que... dicho que estaban muertos. Te soy sincero de que otro dios, porque ya había salido Ares, fue el primero, de la primera movie. ¿Cuál fue? Sí. Darse duro contra otro dios, ya, come on, ¿cuántos dioses más? O sea, solo van a haber enough movies. Hay un montón. Sí, tengo un bien grande de dios. Y hubiera tenido, hubiera sido un dios, hubiera tenido más como el peso del peligro, pues. Fíjate que a mí nunca me esperé de que apareciera otro dios, pero sí yo sentí que le dieron un poco de importancia a que había quedado la basecita de la piedra. Ahí tampoco lo sé. Yo dije, bueno, al final esta va a ocupar la famosa armadura palomísima para enfrentarse al otro que de alguna manera va a agarrar poderes y va a llegar con esa babosadita y va a volver a armar la piedra y va a quedar allá como genio encarcelado. Y nope. Yo me. Fíjate que me. Por un momento pensé igual que el sensei, que va a salir el dios, bla, bla. Pero después terminó la película, no apareció y no lo extrañé. O sea, porque una de las partes que sí me agradaron de esta película era realmente que el plan del malo, la motivación del malo, Maxwell Lord en este caso, era mucho mejor y más compleja que la del dios Ares de la primera, que solo soy el dios de la guerra y puta, que quiero hacer guerra, pues. Y soy malo. Uh-huh. En esta no, pude ver así un poco de que el tipo tenía su complejo de inferioridad y que, bueno, los poderes de conceder deseos eran así como algo nuevo, pues no el rayo azul al cielo que de otras películas. O sea, tenía más variedad. Aunque más o menos. Pero fíjate que. Eso fue lo que escribió Geoff Johns. Pero fíjate que Yo siento que en vez de perder tiempo en escenas como, por ejemplo, cuando se está probando todos los outfits, el script. A mí me caen gracias. Hubieran explicado un poco más, porque, no sé si era la idea de ellos, pero ponerle. Yo pensaba que esta estaba perdiendo los poderes, porque sus poderes le estaban pasando a la otra bicha porque había sido su deseo, aunque ella no quisiera. Pero después también, eso de que, espérate, ¿y cómo es que este se está beneficiando de los poderes de los demás? Fíjate que a mí también. A mí me costó. Lo tuviste que deducir después. Me costó un montón también caer en cuenta de por qué ella estaba perdiendo los poderes y toda esa paja de que. De que cuando concedes un deseo, tú das algo por ese deseo a cambio. Eso no en ningún momento queda claro hasta ya bien no, si al final dice. De la movie. Ah, bueno. Se lo dice después, pero ¿cómo lo supo él? Está en los textos. Solo hacen la comparación y hacen una comparación de cultura bien popular mística de la monkey paw, la mano del mono que te la da... mano peluda. Quitan algo a... Pero así, sacaron de la mano. Es la comparación que hacen. Que te concede deseos, pero de una forma no beneficiosa. Pero mira, ahora... Sí, pero eso yo no, por lo menos yo no lo entendí así. Y solo se me vino a la mente Full Metal Alchemist. Que te lo explican con dos palabras. De equivalencia. De equivalencia. Eventualmente es cabal, te lo explican pues y sí, yo tenía esa idea al inicio, pero después, si el Steve Trevor es el deseo y los poderes es el precio que tuvo que pagar. Me gustó cómo sobreviven a Steve Trevor. Para mí era una de las grandes incógnitas y como me había negado a ver las extras, fue una sorpresa y me gustó que fuera parte de la trama del problema principal, íntimamente relacionado, que Steve Trevor regresara. El gran problema es que nunca lo comentan en la película y qué pasa con el chero al que ocuparon el cuerpo. Ese le pudo valer chonga. El bicho feliz que se dio la... El bicho no se acuerda de lo que había pasado. El chero no lo... Lo peor que él no hizo deseo, y pagó el peor precio porque le van a decir: vos te cogiste a mamadita y ni te acordás de algo. Cuando llegué al apartamento, los vecinos: puta vecino, ya más cena que otra vez pasar. ¡Qué bárbaro! ¿Qué hora, ve? Sí, bien. Y en el apartamento, los calzones, ve así. Y yo sí lo sentí creepy el pensar que puta la bicha, o sea, nosotros estamos viendo al Steve Trevor, pero ella está viendo a otra persona. Y la valió. Pero realmente era otro. Entonces. Ajá. Fíjate, hubiera sido. Alguien eso como me yo, sabe. Así, todo es cultural. Todo tripudo. Medio pelón. bueno. A ver. Bueno, aquí está cuando Maxwell Lord ve la piedra, que la piedra se la han mandado a identificar al museo, a la Bárbara Minerva. Entonces el Pedro Pascal aprovecha a seducir a la chita para sacar la piedra. Uh-huh. Hace su deseo. Me pareció algo inteligente eso de que el tipo descubre una forma de irse alrededor de la limitación de la piedra, que te da un deseo y tenés que pagar un precio. Él decide, convertirse en la piedra y otra gente pide los deseos y el precio que pagan, él se lo queda y él escoge qué precio se va a llevar. Entonces es forma de obtener lo que él quiere, pero sin limitaciones. Pues, o sea, básicamente logró desear por infinitos deseos. ¿Pero cuál fue el precio que él pagó por el deseo de convertirse en la piedra? Yo creo que algo así, como que cada deseo hacía lo iba matando, una cosa así. Sí, sangra de la nariz, de las orejas, ahora, que no se vieron. Sí, esa parte tampoco. Lo que sí me parecía extraño es que de repente él tenía que como que medio engañar a la gente para que le hiciera los deseos que él quería, pero de repente también él hacía... O sea, ahí no les pedía otro deseo a cambio a ellos por ese deseo. O sea, era como medio, a veces sí, a veces no. Y a veces sí, o sea, él solo, como que él podía decidir otra vez si quería otro deseo, él solito, o le deseaba cosas a otra gente. O sea, fíjate que había que la única parte, porque existe un la deseo, única parte donde sí sentí inconsistente era eso, el que cabal, una parte que le dice, ya me pediste un deseo. Sí, va, pues ni modo, ya no te puedo conceder más. Uh-huh. Pero después llega la Bárbara Minerva. Y le concede. Con poderes, y dice, bueno, ¿qué quieres? Ah, yo quiero ser un depredador total y que no sé qué. Y se lo logra conceder. Uh-huh. O sea, dice, me siento generoso hoy. Ajá, ajá, es cierto. No, pero, y también... No sé, hubiera sido tal vez más fácil decir que ella ya tenía esa transformación en, uh-huh, en proceso y que ahí culminó. Tal vez se hubieran ahorrado eso. Pero bueno. Sí, pero también lo que dice Julio, para mí que no había necesidad de que él insistiera tanto, de que pidieran un deseo en específico, si cualquier deseo le hubiera servido a él, pues. Sí. Fíjate que yo creo que así conseguía doble deseo, porque decían, tú quieres que los pozos tengan petróleo, que es lo que él quería también. Ah, sí, uh-huh, ok, tengo lo que yo quería, lo que es lo mismo que vos querías, y obtengo algo más. Algo más. Ah, también. Era vivo el chip. Bueno, ¿qué opinan del casting de Kristen Wiig como chico? A mí sí me no me ofendió, pero el personaje no tenía que estar ahí, punto. Sí, no, pero el casting, fíjate que no me molestó. Yo no, en las extras no me parecía bueno, pero ya después ahí veo que la bicha ha hecho su cuerpecito. No, y el papel también lo hacía bien de nerdita. Ella como nerdita ya la había visto actuar antes, porque era como, reconocía así varios personajes que hacían Saturday Night Live. En la forma en que medio hablaba después de que había terminado una oración, se quedaba diciendo como dos o tres palabritas bien bajo volumen y esas eran cagadas de la risa, ¿verdad? Eso siempre lo hacía en Saturday Night Live con algunos personajes. Pero ya cuando era Paloma también, ya la ves actuando ya fuera de su rango normal de comediante. Ya la mirabas en una persona que a puta huevo, sí, chava, pues da miedo ya enojada con o sea que yo siento que ella hizo un buen papel. Yo siento que el writing no le ayudó, o sea, el script no estaba mira, y si tenías alguna duda de si la escribanza o como, el haber escrito esa película lo habían hecho bien o mal, puta, todo el arco del avión invisible. Tome mierda, no se les pudo ocurrir una mejor manera. Entonces, no, resulta, ya más pero va, dale. Que también tengo comentario. Bueno, aquí lo vemos con Steve Trevor. Como, o sea, ella en el momento que se encuentra Steve Trevor está en la mera búsqueda de la. Ya sabe quién es el malo o el cliente, que lo que no pudo saber el FBI. Pero interrumpe porque tiene que cogerse a Steve Trevor. Hay que coger. Ya nos enseñó Spider-Man que hay prioridades. Una de las cosas que más me gustó de esta película es todas las reacciones de Steve Trevor al mundo actual. Eso también. Actual del 84. Actual, futurista del 84. Futurista. Y también el final también me sacó una lagrimita ahí cuando... También, igualito. Cuando lo terminan. Sí. Pero sí, eso me gustó un montón. El avión invisible. Acá. Uy, mala foto. ¿A dónde, ahí está a la dónde foto del avión. A donde me había quedado. Hoy resulta que la Mujer Maravilla puede hacer invisible cualquier mierda. Uh-huh. Fíjate que es, al parecer, como es hija de Zeus, tiene los poderes de Zeus. Ya puede volar. Tendría que tirar rayos. Muchas no, ella laza rayos. Ah, los usa como transporte. No. No, pero eso que puede volar, por lo menos sí es un poder. Mira, me gustó que sacaran el avión invisible, que de alguna forma con calzador de zapatos lo metieron en la película. Fue un guiño a los cómics. Solo por eso me gustó. Pero sí te tengo que aceptar. Me pareció medio simpática la secuencia, pero... Que por lo menos me molesta menos que se lo haya hueveado a que lo hayan hecho en Temisquira el avión, ¿verdad? A mí lo que me molestó es que se lo hueviaron. O sea, siguió con la tendencia de robo, destrucción de la propiedad y todo lo demás. Pues o sí, sea, pero me molesta más la idea de pensar de las viejas diseñando un avión. Si tienen arco y flechas, están diseñando. Pero a ver, no, mira. Pero espérate, Sensei, ¿qué ibas a decir? ¿De que te enojó o qué? O sea, un avión de 1917 a uno de 1984 se va a manejar igual. Porque empieza a tocar todos los botones y ya sabía. Mira, sí. Andate algo más básico. Estás hablando que es el Museo del Aire y del Espacio de Washington y que te creo que tengan aviones en las subbodegas, pero que los tengan fuleados. El viento, el cambio de aceite, los sistemas hidráulicos. Esa babosada no tenía pues que haber. Los biplanos de la Primera Guerra eran de cartulina, si a lo mucho tenían la palanca para manejar y el altímetro era ver por la ventana, así voy arriba. No, pero es que una vez sos piloto y podés volar cualquier avión, Ticomán. Sí, eso. Pero no pudo descifrar que la bicicleta era estacionaria. No. Mira, el hijo de puta, parado enfrente de las turbinas, ¡contact! No, pero él era piloto, no era ciclista. No, y fíjate que... No lo hubieran puesto, o sea, para... O sea, toda la secuencia de que entran al museo y que ella muestra su ID y que logra entrar, ¿verdad? Yo dije, ah, o sea, en el momento no caí en cuenta que era el museo, sino que yo dije, ah, pues, ¿será que todavía tiene contacto con militares o algo así, que le van a prestar un jet? ¿Una secreta o algo así? Ajá, que... Pero vayamos al meollo del asunto, ¿para qué puta fueron ellos a Cairo? Yo siento que la historia no... Maxwell Lord iba a ir a Cairo y ellos andaban buscando a Maxwell Lord. Entonces por eso deciden ir a Cairo, pero no... Eso está bien. Pero el tipo quería volar y por eso no quería comprar un tiquete de... Ese avión clase. No podía llegar desde Washington D.C. a Cairo sin refuleado. Y de regreso. Ah, y de regreso. No, pero ese avión no podía llegar. No sé de aviones, pero no creo que le aguante el tanque. No, usualmente los refilean en... Tenían el tanquero invisible también, pero no, eso no lo vimos, porque mucho tiempo. Más que ese, el Steve, por muy piloto que fuera, era como que, uy, ya vamos demasiado rápido, ya vamos a 40, comparado con los aviones que él manejaba. Fíjate, y siento que cabal, es otra secuencia donde tal vez hasta se hubieran ahorrado el problema. Se quería que se robaran un avión y tener toda esa parte del avión invisible. O sea, pudieran haber hecho algo así como que, ah, Maxwell Lord sabe que lo vamos siguiendo y por eso le ordenó a alguna mara que lo detuviera, que por eso lo andaban siguiendo. Ya con eso tienen que robarse un avión, obligado, va. Ya, y se quitan todo eso de que, bueno, se robaron un avión, cómo lo devolvieron, que sí lo devolvieron. Cómo lo pudo volar, cómo llegó hasta Cairo. A mí lo único que yo siento que me sirvió de algo de esa escena es darme cuenta de que los niños en Cairo, perdón, pero pamado, en esa carretera, en medio del desierto, van con explosiones, con balas, y ni siquiera se apartan de la calle. Me jodan. No, es que tenían buena posición de cancha, no había fuera de lugar, eso no lo podés, o sea, tenés que seguir jugando, play, keep playing. Sí. Y más que ahí hay tanto sonido que no oís cuando vienen los vehículos. Los están, la gente. Bueno, la gran secuencia de acción, ahí se encuentra con Maxwell Lord. Cabal termina en esa parte donde ven unos niños jugando en la carretera y ni modo, hay que rescatarlos. Aquí recibe su primer balazo, ¿verdad? Aquí es donde como que se empieza a dar cuenta ella de que puya, no tengo, estoy perdiendo los poderes. Mira, esta foto la puse porque la cara del bicho, mira dónde está la cara de todo mundo maldito, enterrada en el... Pero le dijeron, cerrar los ojos, tenés que cerrarlo. No, es que está concentrada en olera. Motorboating. Y le dijo a la hermanita, vaya, vos sí cerrar los ojos, que voy a hacer algo que jamás. Mira, pero esos modos de puta se dieron un talegazo en la cabeza cuando fue. No, ahí es donde va la cosa. Que en esa parte fue donde más sentí que los efectos especiales se cagaron. Porque la escena termina donde ella se columpia con el lazo de no sé dónde, creo que del misil que tira. De un misil, sí, que tira misil. Steve Trevor. Pero después se agarra de un poste, ¿no? ¿Dónde puto? Agarra los bichos. Y en esa parte, cuando se ve que columpia y agarra a los dos niños, o sea. Ya la vi un par de veces y si vuelven a ver, están los bichos en la calle, los agarra la mano y la misma pose o así, la misma toma como estaban los bichos cuando los agarró, así se van con ella. Pues, o sea, no es como que, oh, el impacto y se doble el cuerpo y algo que se vea natural, sino que se vea como que cabal photoshopearon los monos esos. Y solo va a moverlo, y así, y los bichos estáticos. Solo displays. Ajá, solo displays, cabrón. Y después, en la parte donde ya cae, o sea, se suelta de la soga y tiene que rodar, obviamente son maniquís. O sea, pero hay muchas películas donde, hey, este es un maniquí, pero lo ves hasta que lo viste la movie varias veces. Pero esta, desde la primera, puta, que maniquí más tieso, ¿verdad? Porque rueda Gal Gadot y los maniquíes todos. O sea, ni siquiera les ponen una coyuntura en la rodilla o en los codos. No, así. Todo. No había son tiempo, tablas. No había tiempo. Ahí sí fue esa eran, escena. Eran niños. Stunt kids, Tico Man, y vos haciéndolos leña por su actuación robótica y tiesa. Mira, ya que lo mencionaste otra vez, la pérdida de poderes. Que los escritores seleccionaran de que la pérdida de poderes era paulatina. ¿Quién era el escritor? Era el conveniente para la historia, pero realmente no la vi justificado. Si el fíjate que yo de un solo te tenían que quitar el poder y ya. No, si es secuela de superhéroes, en la secuela de superhéroes pierde el poder, hombre. Pierde el poder. Superman, eso, Spider-Man, Mujer Maravilla. Hasta Iron Man. Manda la mierda a los tres. Mira, pero el yo sinceramente pensé, y aquí otra vez yendo un poco adelante, que se va a quedar sin poderes y va a tener que ocupar la armadura palomísima para poderle aguantar, aunque sea para compensar. Ajá, pero bueno, eso ahí lo tocamos cuando llegue el momento. Ah, la vamos a tocar cuando llegue el momento. Llega el memón. No me aguanto porque llega el momento. Bueno, a ver, aquí están leyendo un texto antiguo maya. Con las páginas nítidas. Son las páginas amarillas, Maya. Y ahí arriba, esos son números, cabrón. La gran es el libro para aprender a leer Maya. Sí, mis primeros números. Mi mamá me ama. Yo creo que es el Kamasutra en Maya, porque mi mamá me mima. Sí. Pero cabal, vea que es 1, 2, 3. No, pero este es 1 y este es 6. Este es 10, 11, 4. No está en ningún orden. Página 1. ¿Cómo sacrificar en el templo del sol? No, sí. Pero lo que me llega es que el libro está pero íntegro y miras, la impresión de los símbolos está perfecta. O sea, no te dijeron que es el original. Acordate que viene impresión láser. Esta es la láser. La edición número 2000 del libro, pues es como la enciclopedia británica, pero este es la enciclopedia maya. Déjeme sacarle este antiguísimo texto maya a colores. Puta, que ni polvo. Estos mayas eran palomas, sí. Esta sangre de los sacrificados. Sí. Bueno, y podía leerlo. Y esas eran las notas a mano que tenía el maya. Es un sketch improvisado que hice. Perdónen que esto lo escribí a la carrera. Y estaba haciendo un túnel aquí. Son mis apuntes que estaba haciendo. Como una cuchara. Chiste de Top Secret, por cierto. Fíjate que oyendo los episodios siento que hay que explicar un poco más estos chistes que hacemos. Un poco rebuscados a veces. Hasta el episodio 800 me doy cuenta. Volvamos a empezarlo desde el principio. Sí, grabemos el 1 otra vez. Explíquemelo. Y aprovechemos a grabar con mejor música porque. Y sin aire acondicionado. Sí. Hay que apagar el aire. Ey, menos mal quitaron los cohetes. Sí, estaba cuando empezamos feo. A grabar estaba la cuetería. Fuegos bueno. artificiales. Ah, sí, perdón. Bueno, entran a la Casa Blanca y se enfrentan con Chita ya con poderes. Ahí está con traje, mira, maquillaje emo y traje leopardado. Es que ahí habían con la ayuda de la Chita, Steve Trevor, Chita y Maxwell Lord. Y la Wonder Woman ya habían descifrado de que para que esto, para poder revertir todo lo malo que estaban haciendo, tenían que renunciar a sus deseos. Entonces Chita fue como que dijo, vale, chonga, yo no quiero renunciar a mis superfuerzas. Renunciar a mis poderes. Y supuestamente tenían que renunciar todos. Todos. Absolutamente todos. ¿Qué renunciaron todos? Sí, eso es lo más increíble de la escritura de este lado. Sí, o sea, ya el avión invisible ya parece creíble. Sí. Ya se hace factible. Sí. Bueno, ahí pelean a la Mujer Maravilla, la hacen medio pedazos. Pomada. Se escapa. Bueno, y también aquí. Ah, sí, porque la parte que tiene que rescatar a toda la más mara que está cachimbeando la Chita. Aquí también es donde Maxwell Lord descubre de que los estadounidenses tienen un sistema de que puede invadir todos los medios de transmisión de todo el mundo. Todas las pantallas. Aunque esté apagada, se enciende solita y empieza a sacar la señal que mandan ahí. Sí, no importa. Entonces, qué tecnología tenga. No importa. Con eso puedo hacer que toda la mara me pida deseos al mismo tiempo y así yo me hago el mero macizo de todo el mundo. Es que según tengo entendido, para que alguien pueda hacer un deseo, tiene que estar tocando la piedra. Entonces, como él es la piedra ahora, alguien lo tiene que tocar. Y según esto, hay las partículas que están lanzando los satélites para transmitir estas ondas, es como que estén tocando. Esa es la paja que no sé de veras qué estaba fumando el que escribió esto. Es que la escribió alguien que cree en poder de pirámides y cristales curativos. Claro. Y mierda así, porque a eso suena. Era la serie. Dijo, miren, si creen en una piedra que le podés hacer deseos, ¿por qué puta no podés creer que estas partículas mierdas caen? Bueno, got a point. Mira, pero a mí ahí me volvió a sacar de onda, o sea, todavía más, porque yo decía, vaya, esta va a ser, quiera que no, se está dando todos estos despijes, pero está quedando como ahí centradito y va a ser un despije de la Mujer Maravilla. Pero ya cuando se metieron en ese despije que todo Estados Unidos, no sé si afuera de Estados Unidos, todo empezaron a hacer el despije hasta que se aventaron hasta misiles, puta, eso es algo que ya un Batman, aunque sea un Batman joven, ya, puti, espérate, ¿y aquí qué onda? ¿Y esta bicha quién es? Más todavía. Entonces, sí, fíjate, años ahí. Tal vez adelantando un poco, yo asumía que de alguna forma al revertir los deseos, tendrían que haber regresado en el tiempo, ajá, tendrían que haber vuelto al tiempo antes de que se hiciera todo eso, y con eso arreglaban todo ese verga, porque como vos decís, Tamara se va a acordar, o sea, se va a acordar que Maxwell Lord estuvo haciendo todo esto de alguna forma. Los gringos y soviéticos se van a recordar de que estuvieron a punto de tirarse misiles, o sea, siempre... Ah, no, no, no es como que desaparece todo ese problema. Pues. Ajá, ah, va a haber un problema. A la Bárbara Minerva se va a acordar de que se infiltró a la Casa Blanca y quiso matar a un montón de gente. La van a ir a buscar. Pues sí. Entonces. Y este viejo que estaba sentado en vez del presidente, ¿quién fue? Este no es Reagan. Ronald Reagan. Al final, un monitor va a arreglar eso. Es lógica de cómic. Entonces, con eso que. Peor me está cayendo la película, puchi. Siempre. Entonces yo al final, cuando no hicieron eso de regresar en el tiempo, me quedé, bueno, puta, quedó un gran despergue. Esto sí, como les decía, esta fue una de las partes que me gustaron bastante. Fue cómo le dan el cierre, el sacrificio que hace el Steve Trevor, porque le dice, mira, puta, si querés salvar el mundo, pues yo ya me tengo que ir, pues. Se despide emotivamente y bus. Yo ¿sabes lo que me cayó mal? Es que yo pensé que iban a encontrar una manera de de que se quedara el Steve Trevor aquí. Y yo siento que ahora ya el personaje ya lo usaron y ya, ya no creo que lo vuelvan a traer. Si lo vuelven a traer otra vez, sí, ya, mal va a caer. No, sí, ya, no. La tercera vez, ya, la primera, gracia, la segunda. No, y, la segunda, y fíjate que ganas de joder. Claro, algo, no, no importa. Vaya, hay una cuestión que es de seres humanos y de naturaleza y de lo que sea. Todas las personas que conoces vos en algún momento vas a tener que despedirte. Eso es algo inevitable de la vida. That's it. Así, así funciona. Entonces, ella ya se tuvo que despedir de él en una primera vez. Ya se, murió, ya se le murió. En, al haber hecho su deseo, lo único que estaba diciendo era que básicamente va a tener que en algún momento volver a revivir ese dolor de volverse a despedir de él. Entonces, esa parte a mí fue como que no sé si ese era el deseo o ese era hasta cierto punto, para mí ese era como que la parte, el truco del deseo. Sí, porque el deseo es que lo quieres de vuelta, pero, y lo tenés de vuelta, concedido. Ajá, pero ahora tenés que volver a perderlo en algún momento. Ese es el Monkey's Paw. Ajá, ese era el Monkey's Paw. Y fíjate, mira, por lo menos... Uh-huh. Dale, dale, Julio. Qué conveniente de que aquí podés mandar deseos de regreso, como que fuera Amazon. Nunca he visto un Monkey's Paw que te acepte devoluciones. Ajá, sí, sí, realmente tenés que usar un deseo para revertir el deseo anterior. Pero mira, por lo menos este de que este regresara y se fuera, sí, por lo menos le dio un poco de sentido, porque decía, puta, y esta cabrona que es súper nena, tiene todo en la vida, en 70 años no ha podido olvidar al cabroncito, no ha podido llegar otro cabrón que, bueno, va, lo logró regresar, quizás quedó picada que no le pudo pegar su revolcada en la primera película. Sí, se lo pegó. Ya la pegó y ya va, ya. Ya que la deje tranquilita para que el Batman llegue. Es, si siempre, siempre, siempre fue exagerado para mí 84, más con esto. Bien pudieran haber puesto la Guerra Fría, años 50, aún así todavía son 30 años, pero 70 años. No tiene lógica, escondida y todo. Hubieran hecho una película más. O sea, si lo que querían era que al final fueran los misilazos y eso fuera el gran conflicto, lo pudieron haber hecho desde 30 años antes de esto, pues. Yo creo que había otra situación. Eso no molesta la época. Otra situación no, más mercadológica también. Lo único que acaban de decir son 70 años y que no esté, o sea... Ha pasado 70 años escondida. No, yo estoy de acuerdo contigo, Roberto, pero yo creo que hay una situación más mercadológica y es que los 80s han estado de moda otra vez por varios años ya y casi que se les acaba el tiempo de poder hacer un 80s movie, retro movie, como, o sea, Stranger Things, todas estas cosas de recordando los 80s porque es la década que está de moda ahorita. ¡Ay! Sí. Entonces, mira, no, mi comentario, dale. Forzado, sí, no, malo. No, esta escena. Yo sí lo sentí. Me gustó esta resolución de ese conflicto, porque si te das cuenta, la película sufre de ser una precuela. Tú sabes en todo momento que la Mujer Maravilla va a aparecer en Liga de la Justicia, en Batman contra Superman. A ella no le va a pasar nada. O sea, de por sí, si es la superheroína, no le va a pasar nada, pero siendo una precuela. No hay nada en juego, no te lo crees. Sin embargo, la relación con Trevor y qué le va a pasar a él sí está en juego. Y el hecho de que lo perdiese sí te impacta. Decís, sí, la heroína en este caso sí tú hizo un sacrificio de verdad. Él también. él le dijo, yo me quiero ir. Es consistente en alguna cosa, por lo menos en de que sí, llega a la Liga de la Justicia y ya todavía está Steve Trevor. Entonces, siento que es una buena solución porque vos decís, la voy a regresar a la vida solo para volverla a matar, ¿verdad? Pero aquí, como decía Omar, es el deseo y bueno, lo trajeron de vuelta de una forma mágica y no tiene que regresar. Entonces, siento que lo lograron hacer eso, de que bueno, lo tenemos que volver a mandar al inframundo. Sin que se sintiera como que otra vez, sino le dieron un impacto, pues, o sea, realmente fue para mí, esa fue la parte que más me gustaron. Es que son como ideas buenas, enhebradas, digamos, en una historia general pésima. Porque hay ideas bonitas, todo, o sea, hay ahí sí. Hay pobres, Steve ¿sabes? Jones. Vaya, ni siquiera hablamos del principio. Ajá. Entre mis guías. Ah, la oh competencia. God, Quidditch. Fíjate que esa ni la incluí porque es irrelevante. Al final no. Es que como no sirve, muchas cosas. Ajá. Yo lo que entiendo es lo que le dice la mamá tiene que ver al final, supuestamente, pero no le hallo cuál. Honestamente, no le hallo directamente el vínculo. Quizás porque ya me estaba durmiendo, no sé qué. ¿Cómo eso, no? Eso y mencionan a la amazona perdida. Que mira, vos no tenés que ser siempre la verdad, y entonces, o sea, como yo pensé que ahí sí me engañaron, pero me estoy adelantando, que el discurso se le estaba dando a Maxwell Lord y no a la gente, ¿verdad? Quizás por ahí está el vínculo, pero tendría que volverla a ver. Pero sí, no siento. No, yo siento que solo fue para eso, para decirte que la que ganó esa competencia es la que el cameo del final. Teria, hasta el nombre feo le pusieron. Y lo que sí me sacó un poco de onda, a la edad que tenía la Diana chiquitía participando, no era la misma edad en la que se supone que la mamá no la quería que la entrenaran. Y ahí se ve como bien feliz porque la bicha está participando. No sé, eso me dejó. Quizás, pero... Es que es el fin de semana donde la dejaban entrenar. No, eso sí me gustó. Antes de que pasara la primera escena de rescate, yo dije, vaya, y quizás ojalá que no diga algo políticamente incorrecto. Ah, ya la quedaste. Pero eran amazonas. Nada bueno, sí. Nada bueno, va a seguir esta oración. O sea, eran amazonas. Dale, sencillo. Va a ser exhibición A. Fantosas, perdón que lo diga así, pero es cierto. No se oyó, repetilo. Ah, no, ya no. No, es que no se oyó, el Tico estaba hablando. ¿Eh? Ah, perdón, o sea, las amazonas de la primera película, pues no iban con el modelo de amazona que tenés por los cómics. Eran mujeres gordas, o sea, acá... ¿Qué película viste? No, la primera. Sabía de todo, pues. Yo la veía bien. ¿No? Sí, yo la veía bien. No, o sea, es como se hubiera imaginado. Qué chido, dije yo, o sea, un comentario tonto, pues. Pero en Liga de la Justicia que está así... Sí, que salían así más en traje de baño. Cabal, pero es tonto. Pero sigo insistiendo, o sea, ideas bonitas y buenas, pero sigan. Sí, así mejor. Como desperdigadas entre toda la película. Bueno, ahí está, ya aprende a volar y aprende a lanzar rayos. Así logra llegar a dónde es donde quiera que tenían la onda de transmisión de la máquina de los deseos. Llega, se da duro con Chita, que esta, por cierto, esta foto, si lo están viendo en YouTube, esta es la imagen más clara literalmente que hay de Chita, pues, porque todo lo demás era o más oscuro que esto o en movimiento así. Entonces, y seguro que esa foto no es de Cats. Pudiera ser, pero cabal, eso yo siento que ahí pero vieron el efecto en la luz del día y dijeron, uy, no. Sí, no, yo creo que más bien por ahí anda la cosa. Que hicieron el efecto, alguien lo vio y dijo, puta, eso está peor que el The Rock en el Rey Escorpión, como se llamaba aquel. No, sí. Bájale la luz, bájale un poquito la luz, que la mano no va a hacer mierda. Entonces, va, chivo. Pero a mí no me molestó tampoco porque hey, es un chira, debe de ser rápido, extremadamente rápido y extremadamente difícil de ver y saber de dónde te va a atacar y toda la cosa. O sea, ¿qué eso está? Pero a mí no fue eso, sino que el hecho de que no podía ver nada. O sea, se están peleando, sí, se agarraron, ok. Pero la escena toda en total oscuridad y la chava casi el mismo color que los muros, era como que, ¿qué está pasando? Pues yo he visto algo se tenía que ver, pues. Yo he visto gatos dándose duro encima del techo de la casa de mi mami aquí enfrente y no sé, igual se ve así de borroso. Ese es un ¡la puta! ¿Qué pasó ahí? ¡ah! Y solo ves los pedacitos de los chumazos de pelo volando así. Y un gato con armadura dorada. Así. Ah, no, ese no. La armadura legendaria que aguantó ejércitos enteros y hasta no le aguantó nada. No. Bueno. Es que no dio pa' ni mierda. Así era de fuerte, o sea, la gata. Pero cabal, vea, la aparición de Cheetah como transformada duró esa pelea y ya. De ahí. Porque la venció totalmente. Ahogándola. Se quedó como gato mojado. Lo cual no entiendo yo, ¿para qué le sirvió lo del... ¿Recupera la forma humana o se queda como gata? No, al final se ve como humana. Ah, mira. Cuando más valor... pero renunció a un deseo. ¿O? Su deseo, se eliminan todo lo que se hicieron a través de él. Yeah. O sea que cualquier otro deseo... El que da pendiente, el que hizo ella de ser igual que... Ah, es que se fue antes de Maxwell Lord. Diana Prince. Eso sí es... Para mí queda indefinido. Sí. Bueno, esta es la parte donde le enrolla el lazo en la patilla a Maxwell Lord mientras está transmitiendo a todo el mundo y así hace un discurso de que sí, que la verdad es... una cosa esplendorosa y qué belleza. Y así convence a toda la madre de que no, también voy a revertir el deseo. A mí eso me pareció de que ya no tenemos presupuesto para una pelea final. ¡Ah, que la cabrona hable, lo convenza! O sea, lo sentí súper anticlimático. Mira, ¿sabes que esto está basado en el cómic? Y es que ella no lo convence, sino que fue el niño el que la convence. El niño convence al chavo. Ella convence al resto del mundo. Ajá, ella al mundo. Fíjate que la primera historia después de Crisis en Tierras Infinitas, cuando hacen el año 1 de Wonder Woman, se enfrenta contra Ares, el dios de la guerra nuevamente, y Ares lo que está logrando es empujando a las potencias que inician una guerra atómica. Entonces la Wonder Woman no puede derrotarlo, Ares es demasiado fuerte y pelea mucho mejor que ella, entonces lo laza con el lazo, y le hace ver las consecuencias de llevar a cabo su plan. Una tierra postapocalíptica sin humanidad y que se va a quedar sin gente. Uno, que lo adore, los seguidores, y dos, quienes sigan haciendo guerras. Entonces, al ver las consecuencias, Ares desiste de su plan. Entonces, no lleva a cabo su plan. No. Lleva a cabo su plan. De su triunfo. Así que otro chiste que deberíamos de explicar alguna vez. Sí. Que, pero alguien no lo comprendo. Tenía que fue a cabo con su plan. Cuando lleguemos al 1600 vamos a poder explicar este chiste del 800. Al Muli de Rancho. Al Muli de Rancho. Pero fíjate que sí, esa parte dije, bueno, lo más inverosímil es que convenció a Tanamara, pero sí siento que el hecho de que ganó no a vergazo, sino que con discurso, con pasión, o lo que como lo quieras llamar, sí es más consistente con la Mujer Maravilla, porque es así el personaje. Pues ella es súper guerrera, pero se caracteriza más por su bondad, piedad y todo eso. Entonces, por eso aventó a los primeros cuatro cabrones del techo hacia el carro. Sí, pero con cuidadito. Sí. No se murieron. Entonces, sí, un poco así como que hubieras querido ver un vergaseo. Pero realmente no me puedo quejar que no es consistente con la Mujer Maravilla. Incluso logran redimir un poquito al Maxwell Lord, porque con lo del niño y que él renuncia a todos sus deseos por el niño. Ahí tengo dos. El problema es que después lo van a ir a buscar. Pues sí. Tengo dos comentarios. También yo sentí que le dieron bastante importancia al deseo que pide el niño y que hasta le toca la pierna a él. Y siento que eso es otra cosa que quedó como en el aire, que no tuvo mayor consecuencia. Y que perdió el niño, no se vea. Pero bueno, y de ahí al final yo sentí que aquel se había ido bien lejos a donde estaba transmitiendo. ¿Y cómo llegó el mono hasta ahí? Si él estaba en la oficina del Maxwell Lord. Es que no es que salió a la del estudio ese y ya encontró al niño, sino que se vio al final con un helicóptero que llegó al donde okay. Están las oficinas y ahí lo fue a buscar. ¿Cómo pues, es que todavía le están haciendo caso a él si ya había revertido los deseos? No sé. Ah, bueno. A ver. Chica, qué buena onda. Y esa fue la última. La escena post-crédito, nada más. Ah, creo. Ah, sí, porque ya estamos bien arriba del tiempo. Ahí está nuestra mujer maravilla de nuestra juventud. Sale haciendo el papel de la mega. ¿Cómo se llamaba? La Andrómeda. La, no. La artesanal. La, artesanal, la pizza artesanal. Yo eso lo sentí tan mal actuado. A mí me pareció como, miren qué chistoso lo que he hecho. Así sentí que ella actuó esa escena. No me gustó para nada. No era un cameo, no era escena, es un cameo. Sí, un cameo. Pero... Fíjate, fíjate que en ese momento hasta me confundí. Dije, bueno, volvió a salir la Mujer Maravilla, pero hasta después... Ah, no, sí, otro chavo. Linda Carter. Y cuando salió ella, qué chido, qué bueno que salió ella. No me ajá, yo también, nada, pero no me gustó cómo lo actuó. Sí, un poco, hasta se hizo raro de que no, sí, que yo tengo hasta mucha parte que la guiña a la cámara. Sí. Pero era tampoco me molestó. Come on, era un cameo, man. Era un cameo sí. y actuado con el guiño. Como, ¿sabes qué? ¿A dónde quedaría bien esto? Superman, en una película de los Muppets. Sí. Es cameo calidad película de Muppets porque volteé a ver la cámara y, pero bien, vale. ¿Qué les pareció la música? A mí la música solamente cuando salía el tema principal de la primera película me emocionaba, de ahí era como que pero salió al fin el tema o sí. Porque yo sentí que a veces salía como un motivo dentro de otra composición pero nunca siguió el No, sí salió el tema principal. No sé. Pero realmente no me fijé tanto así como para que me gustara o disgustara. No le presté tanto. Yo siento que la música no fue algo que fuera notable en la película. Uh-huh. Yo hubiera esperado más música del 84. Ah, del 80, pero sí. ¿Tiene razón? El primer trailer donde salió Blue Monday. Uh-huh. No, y salieron un par de canciones. Salieron un par de canciones, pero yo pensé que lo iban a ocupar más para darte. Más ochentero. Mira, el mismo tema musical, pero tocado con sintetizadores de X7 Yamaha de los 80. Ah, sí, justo eso te iba a decir. Sí, güey. Bueno, fotos. Por Depeche Mode. Cuando se el discurso, cuando matan a los papás de Batman, no sé por qué. ¿What? Cuando ella se está echando el discurso, ¿verdad? Uh-huh. Al mundo, la música de fondo es el tema de Batman contra Superman cuando matan a los papás. Hijo, o sea que alguien hizo el deseo de que le mataran a los papás. Porque en ese momento... Ese fue el deseo de Alfred. Batman, el deseo fue, ¡ay, que estén vivos mis papás! Y después claro. No tuvo que renunciar a ese deseo. No, fue Alfred, puta, estos cabrones que me dejan la casa solo cuando se van al cine. ¡Ah! ¡Pla! Cae yo, chile. Pues sí. Pero bueno. Puntajes. Yo no mucho, a mí no me gustó la primera película, o sea, y como les dije, bendito Dios que no... ¿No te gustó la primera? La primera no me gustó para nada. O sea, la parte del No Man's Land, eso sí, todo eso, pero la pelea con Ares me cayó mal. Julio lo dijo, un viejito enclenque. Eso sí. ¿Verdad? Eso sí. Me acuerdo. Ahí estamos hablando de la segunda, en sí. No, por eso. Entonces, como no me gustó mucho la primera, aquí vine sin mucha expectativa, pues. Y gracias a Dios no la vimos antes. Fíjate que yo sí la comparo. Puntos, pues. Los puntos, pues. 2-5. No, el sensei que habló y no dijo puntos. Ah, 3. O 2-5, creo yo. Como que comando. No, fíjate que sí, le subo a 3. Estaba pensando entonces, que sí me gustó. Puta, pónganse de acuerdo. Sí, no, a mí sí 3. A mí sí 3. Right. La interacción de Steve Trevor. Sí, 3. Esa que parte la, el malo me llegó más, pero sí, tal vez la historia de la primera película me gustó más. O sea, no sé. No, es que la primera no tiene comparación con esto. Omar. A mí le ayuda, le va a ayudar al puntaje el hecho de que no pagué por ir al cine a verla. y que no fui con Vero, sino que yo lo vi solito en mi iPad con mis audífonos y no molesté a nadie. Y las partes que... la sentí larga, pero it's okay, podía... ¿Cómo? Igual, como no estaba la película en el tiempo. Pero en el tiempo. Era entonces tampoco, el hecho también de que lo estoy viendo en casa y en la comodidad de poder ponerle pausa, voy al baño, voy a agarrar algo a tomar y continúo viéndolo, eso también le ayuda un montón porque no te perdés nada. Entonces, le voy a dar... ¿sí? Le voy a dar 3 puntos, ¿verdad? Porque sí tiene un montón de problemas en la escritura y en la historia que se podría haber mejorado. Pero tampoco estoy enojado de haberla visto. ¿Rampas? Yo me abstengo porque no lo he terminado de ver. Pues solo falto yo. Yo iba a cancelar a HBO Max hasta que ellos dijeron todas estas películas que iban a sacar ahí. Así es que yo sí siento que pagué esos $15 solo por esta película. Así que yo, un punto. Hijo, no me para ni mierda. No. Pero no has visto nada más de superhéroes este año, Brito Man. Fíjate que le he sacado el jugo, pero a las series que yo quería ver, ya las terminé de ver. Ajá. Entonces dije yo, puya, HBO es bien caro, es el más caro de todos los streamers que tengo. Entonces, no, yo creo que ya me lo voy a tronar. Cuando salió esto de que iba a salir La Mujer Maravilla y las películas, no, dije yo, hay que hacerle huevos, o sea, vienen cosas buenas, mejor lo mantengo. Entonces, sí, prácticamente este mes lo pagué por esa película. Ajá. Vaya, entre esto y New Mutants. Bueno. No, me gustó más esta. Creo que me gustó más New Mutants. Eso también pues, iba a decir yo. Me gustó más New Mutants. ¿Cómo se compara? Yo creo que puse 3 a New Mutants. Sí, yo le bajaría entonces a esta 2-5. No, 3, igual. No, de Bostico más le diste 3-5 a New Mutants. Va, pues sí. También creo que también. Pero al final, overall, quedó un poquito mejor New Mutants que este. Ah, pues sí, después del 1 que le diste. Como un cabrón que le dio 1. No, bájame a mí 2.5 a Wonder Woman, porque sí, tiene razón. No puede estar tan cerca de New Mutants. Y New Mutants... 2.5 ponémele a Wonder Woman. Vaya, no vas a estar tan mal. No, es que tiene razón. No es tan... En la auditoría... Ayuda. Ah, ¿qué pasó? Una de las 5 va para que no quede tan mala, Mujer Maravilla. No. Vos no la viste. No es la elección en Estados Unidos, cabrón. Exigimos un recuento de los 5 votos que hubieron. No, ustedes. Yo la empecé a ver a la parte de los primeros balazos y del muro ese, pero cuando empiezan a hablar de un español y que una pintura y no sé qué y no sé cuánto, no la puedo seguir de esa parte porque me confundo. Y, o sea, no es la cosa del tiempo y la entropía, sino que es el puño de gente que me ha salido y te lo mencionan como que sí ya tenés que conocerla. Pues sí, porque la película va al revés. Ya la tenías que haber visto de pedazo. No, ya. Ahora hablemos de Mandalorian. No, ey. No hemos hablado de la mejor película el fin de semana. Soul. Solo eso digo. Puta, qué película más buena. Sí. Esa sí fue una excelente película. Yo sí, recomendadísima a todos los geekos, esa película sí es, esa sí es buena, esa película sí es chiva. Sí, esa sí. Hey, tengo sueño geeko. Yo también. Yo también, así que apúrense. Hablen rápido, que yo tengo sueño geeko. Empecé a ver The Stand. No sé por qué a mí me gustó más la quizá porque estaba más bicho la miniserie del 94. Decime, sale la canción Stand in the Place Where You Live. No, el Capitán Trip. El Capitán Tripudo. ¿De qué están hablando? The Stand es un libro de Stephen King que lo han hecho serie. The South Park Stand. Por cierto, ahí no sabía yo que el Dark Madness está en todas, pues. ¿Es cómo se llama? El malo de todas las películas de Stephen King. Ahí está. El Man in Black. Sí, eso. Él es el que está ahí manipulando las cosas. Chiva. O sea, okay. Pero me voy a dormir. Bueno. Ya estamos en dos horas, así que señoras y señores, con eso nos despedimos. Queremos darle gracias a los productores ejecutivos de este episodio. Ellos son Iván de Dios Pérez, Strider Spinal, Rubs 30, Simón Rodríguez Pérez, Giselle Silva, Pichur, Andrés Rosales Mendoza, Carlos Díaz, el compadre Kiko y Benigno Mandujano. Y le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Visite comicgeekos.com y aprieta el botoncito ahí de donaciones. Y Don Julius va a compartir con nosotros un sueño geeko. Es un sueño semi-geeko, muy rápidamente. El sensei está acusado de asesinato de un profesor de la universidad. Entonces vamos a investigar hacia aquí. Vamos, creo que es con el Ticomán que vamos a la casa del sensei, pero caemos a la casa de la mamá de él, que es la única que conocemos. Y no nos ha invitado el otro. Sí. Ahí lo tiene enterrado, seguro. Entonces, no está la mamá, sino y no está el sensei tampoco. Quien nos atiende es la sobrina, pero no es Celita, sino que es. Esa en el sueño me la inventé. Y entonces me enseña tu laptop y encontramos un email donde amenazabas al profesor. O sea que él sí estaba... Identificado, vea. Yo creo que era de gráficas. ¿Cuál? Elmer. Entonces, y nosotros llegábamos con aquel el espíritu de no, vamos a probar que el sensei es inocente. Y cuando vemos el correo, el nos quedamos viendo. Híjole, este señor, qué broma. No. Vale, salud. Y todas las búsquedas de Google, de la computadora, barriles de ácido, cómo esconder un cadáver. Dijiste semi-geeko. Lugares. ¿Por qué? Porque los geekos son los patrocinadores, los personajes principales. Te la vamos a perdonar. Gracias. Bueno, Mara, nos vemos la próxima semana y salud. Salud. Salud.